Yo también soy controladora y me casé con un controlador. El control se desarma con la vulnerabilidad. Porque al final, el controlador es un niño muy, muy, muy asustado. Por lo general, el controlador lo que registró fue un abandono cuando fue abandonado, cuando fue pequeñito, ¿no? ¿Cómo se genera el tema de la herida de traición? La herida de traición tiene que ver con que yo tenía unas expectativas de que mamá y papá y mis cuidadores se anticiparan a ciertas necesidades o actuaran de cierta manera, y la verdad es que no estuvieron a la altura de mis expectativas. No sé, quizás yo quería que me cuidaran y no me cuidaron. Quería que me entendieran y no me entendieron. Y lo que pasa es que entonces yo me siento abandonado, me siento desprotegido. Y ahí empiezo a asumir, la herida de abandono queda como más en sombra. Lo que yo veo es como que yo me voy a controlarlo todo para nunca más volver a sentir este abandono, ¿no? Entonces intento anticiparme a todo lo que sucede, pero o sea, tiene sus beneficios, porque obviamente todas las heridas traen su beneficio, es que desarrollamos personalidades que somos capaces de ocuparnos de muchas cosas, de resolver, de ser líderes también. Es muy común ver jefes controladores, pero a un precio altísimo, porque nos sentimos solos, sentimos que no podemos apoyarnos en nadie. Entonces, hay que restaurar la confianza, pero lo primero que hay que restaurar es la confianza de ese niño en nosotros mismos, porque ese abandono que el niño registró cuando fue pequeñito, nosotros lo seguimos abandonando cada día de nuestras vidas. Cuando no escuchamos lo que nos duele, cuando no necesitamos a nadie, cuando estamos todo el tiempo controlando y no podemos descansar y no podemos mostrarnos vulnerables, pedir ayuda, hablar desde la vulnerabilidad. Así que es mucho trabajo con el niño interno para ablandar el control. Gracias, Lau, por responder. Vamos ahora a leer a Julieta. Oh, Julieta nos dice, ¿por qué siento que mi pareja me excluye? Hace poco fue su cumpleaños y todo lo coordinó con su mamá. Todo se lo cuenta a ella. Bueno, a ver, Julieta, yo no sé si esto tiene que ver exactamente con tu situación o no. Obviamente me faltan elementos, así que no te lo tomes demasiado personal y quizás nada que ver. Pero por lo general, cuando la madre está demasiado presente en la vida del adulto, el adulto no puede ocupar su sitio en la relación presente, ¿no? De hecho, esto lo decía Jung, para nosotros poder realmente construir una relación tenemos que traicionar a mamá y a papá. Tenemos que decirle a mamá o a papá, a los dos, mamá, papá, hay un hombre o hay una mujer que es más importante que vos. ¿Sí? Pero venimos bastante inmaduros de la infancia, muchos de nosotros, y este proceso se extiende, el proceso del corte umbilical se extiende más de lo necesario, incluso muchos lo dejamos para la próxima vida, ¿no? Pero bueno. Lo que yo te invitaría a preguntarte es dónde vos te estás dejando, porque al final, fíjate los elementos de esto que estás preguntando, ¿no? O sea, hay una mujer que es la madre de mi marido, de mi esposo, que ocupa demasiado lugar o que él le da demasiada prioridad. Bueno, varias preguntas te podrías hacer en tu vida. ¿Dónde yo estoy ocupando el segundo lugar y no me permito ocupar el primer lugar? ¿Dónde... ¿Cuál es la relación con tu propia madre, ¿no? Porque es posible que me digas, no, nada que ver, yo con mi mamá no hablo nunca. Bueno, pero habría que ver si no estás sosteniendo el estado emocional de mamá, por ejemplo. Porque al final las parejas siempre son como espejos opuestos complementarios, ¿no? Es decir, si yo levanto la mano derecha, el espejo levanta la mano izquierda. Entonces no me reconozco cuando lo veo, pero es la polaridad complementaria.